La carga. Dos hombres iban caminando por el campo. Al acercarse a un río, se encontraron con una mujer que quería cruzar al otro lado, pero que no sabía cómo hacerlo, ya que no había ningún puente. El primer hombre se ofreció amablemente: si quieres, podemos llevarte en brazos hasta el otro lado del río. Y ella aceptó agradecida su ayuda. Así que los dos hombres entrelazaron sus manos, la levantaron y la llevaron hasta el otro lado del río. Después de seguir sus caminos, uno de ellos de pronto se quejó amargadamente. «Mira mi ropa», dijo. «Está toda sucia de barro por haber cruzado esa mujer. La espalda me duele y me siento muy cansado». El otro hombre simplemente sonrió y asintió con su cabeza. Más adelante, el segundo hombre se quejó nuevamente. «Ya no puedo seguir adelante. Me duele todo. Todavía siento el esfuerzo», fue lo que dijo. El primer hombre miró a su compañero, que ya estaba en el suelo quejándose, y le dijo: «¿Te has preguntado por qué yo no me estoy quejando? Te lo diré. La espalda te duele porque todavía estás llevando a la mujer en tus brazos. Pero yo la bajé apenas cruzamos el río. Así es como nosotros llevamos las cargas del pasado sobre nuestros hombros. Ponemos una caja llena de odios, frustraciones, resentimientos, envidias, celos y muchísimas cosas más que con el pasar de los años se hace más pesada, hasta que un día, como el hombre de la historia, nos duele hasta el alma por el tremendo esfuerzo. Jesús te dice hoy: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: para mirar hacia atrás por un pasado que no va a volver, te puedes perder 1000 nuevos caminos por recorrer.